12 y 9 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que la mañana de los jueves la participación de los oyentes de Radio Urique en particular y de todos los ciudadanos en general es la protagonista aquí en la sintonía de la mañana. Si desean formular sus preguntas, interrogantes en torno a diferentes asuntos relacionados con el ámbito de la gestión municipal, tienen la oportunidad de hacerlo ahora mismo y sí que invitamos a todos nuestros oyentes pues precisamente a hacerlo a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición y bueno, pues de la mayor brevedad posible para que no se nos vayan acumulando las preguntas de cara al final del programa. Hoy nos acompaña la alcaldesa de Urique, Isabel Gómez, a quien damos la bienvenida. Saludamos aquí en Cosa de Todo. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel Gómez, que viene de, bueno, pues formar parte de la visita que ha tenido lugar a nuestra localidad por parte del delegado del Gobierno andaluz en torno a lo que ha sido, bueno, pues la presentación de diferentes líneas de ayuda al ámbito del sector de la piel y, bueno, pues el conocer en primera mano el trabajo que se desarrolla dentro de lo que es el sector marroquinero en nuestro municipio. Una visita importante porque supone una toma de contacto de cara a lo que va a ser ya la presentación en breve, próxima, podríamos decir que así, en este mismo mes de noviembre, según se anunciaba, de la ITI de la piel, la ITI Urique Creativa. Es un paso más, ¿no?, dentro de todo este proceso que se iniciaba pues prácticamente el año 2016, tengo entendido. Así es, Rocío. Es verdad que estas cuestiones, cuando se avanza el trabajo que se tiene previsto hacer, pues también muchas veces parece que vamos más lento, ¿no?, de lo deseable. Yo tengo que reconocer que el modelo que se ha establecido por parte de la Junta de Andalucía para impulsar y apoyar los sectores estratégicos productivos de la provincia y donde está la piel de Urique, hace que ese modelo de participación de todo el sector, de además también de los agentes sociales, de los sindicatos, la representación también empresarial a través de la Confederación de la provincia, pues hace que vayamos un poco más lento, pero que los pasos que se vayan ahí dando sean pasos firmes, que sean bien analizados, bien diagnosticados y que luego no sean lo que en alguna ocasión ha ocurrido, que es abrir líneas o ayudas en cuestiones que las empresas no les suponen ningún beneficio, ¿no? Sino que tienen otro tipo de realidad o de necesidades. Y es verdad que en el año pasado, a través también de la persona que estaba al cargo de la responsabilidad de la delegación del Gobierno en Cádiz, que era Fernando López Gil, que ahora es actual viceconsejero de Gobernación, pues estuvo planteando este esquema de trabajo. Tuvimos varias reuniones en las que estaba el Ayuntamiento de Urique, estaba porque el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía está en nuestra localidad, no por otro motivo. Luego estaba también la Fundación y el Centro Tecnológico. Estaba también en la mesa de trabajo la Asociación de Empresarios de la localidad, que ahora está representado en Baipiel, y estaba también la Asociación de Empresarios de Prado de Rey. Entonces, todos los representantes de este sector, tuvimos varias mesas de trabajo, ver las líneas que deberían de proponerse para esas futuras ayudas, y desde el año pasado, desde el verano en adelante, y ya culminándose en otoño del año pasado, pues concretando esas acciones dentro de lo que va a ser la Urique Creativa, pues se avanzó para tener pues lo que el futuro va a suponer este documento, ¿no? La inversión territorial integrada, que son fondos europeos que vienen a impulsar, vienen a refrendar pues esas necesidades con también lo que Europa establece como prioritario, que una de las patas importantes pues la innovación en la tecnología. Otra de las cuestiones es afianzar las empresas al territorio y, por tanto, la contratación y generar mayor empleo y de mayor calidad. Y buscando ese objetivo conjunto, pues lo que ha emanado este documento, que esperemos, bueno, está en maquetación, yo creo que ya se está terminando, el delegado del Gobierno en la atención ahora a los medios lo estaba diciendo, que se está culminando la maquetación y, por tanto, esperamos que para finales de este mes de noviembre pues pudiera estar ya culminado. Importante, pues que ya también pasó la comisión provincial que existe para ir viendo todas las ITIs en los distintos sectores de Cádiz y también pasó por unanimidad con el respaldo de todos los agentes. Poco a poco, pero creo que tomamos conciencia y estoy convencida que el empresariado de Ubrique que lo va a notar, de que el modelo también de financiación o de ayuda de la Junta ha cambiado el chip y ya no marca, porque antes nos encontrábamos años atrás, ¿no?, que la Junta marcaba la línea de trabajo y a lo mejor, lo que estábamos diciendo antes, las empresas tenían la necesidad de ir por otro. Entonces, en función de escucharlas a ellas, las necesidades, pues se está marcando esas líneas de la Junta. Un documento que en principio se tenía un presupuesto de 1 millón y algo para este ejercicio, que cuando ya esté maquetado y presentado, pues podrá ir pues haciéndose pública órdenes que vayan facilitando ya financiación de alguna de las acciones. Son en torno el total del presupuesto de esta inversión son aproximadamente los 5 millones, casi llega a los 5 millones y son ejecutables hasta el 2020, teniendo siempre presente que si en el 2020 no se hubieran consumido, ¿no?, todo este crédito presupuestario, podría extenderse hasta el 2023, perdón. Entonces, creo que este año va a ser un año bastante importante desde el punto de vista de ese respaldo y que esperemos vaya respondiendo a la necesidad de la empresa. Y otra de las cuestiones importantes sobre este asunto es que además se van incorporando otro tipo de perspectivas. ¿Cuáles? Nosotros desde el Ayuntamiento, dentro de esta inversión integral, lo que hemos hecho mucho hincapié es, por ejemplo, en el turismo industrial. Como sabemos, desde el Ayuntamiento estamos impulsando ese turismo, que es especial y extraordinario en nuestra localidad. Es un elemento diferenciador con respecto a otros recursos que tenemos en la comarca. Y estamos haciendo mucho hincapié, pues, para mejorar todas las que sean las infraestructuras dirigidas al conocimiento y a la transmisión de lo que es la historia de nuestro municipio y que eso redunde también en un atractivo turístico más para el visitante y es una de las líneas también que se incorporan porque esta inversión, también lo decía el delegado, no viene solo de la mano de la Consejería de Economía y de Innovación, sino que están también implicadas pues la Consejería de Educación, que también próximamente va a tener a delegada una reunión con el sector para ir viendo si la formación dual, y la formación dual para los oyentes que nos entiendan, es la formación teórica en aula, a través de un módulo formativo, y la práctica en las mismas empresas para así facilitar lo que pudiera ser el quedarse el día de mañana el alumno de práctica en esa misma empresa. Y es una reunión que tenemos pendiente y en estos próximos días la tendremos. Luego está también la delegación de fomento y la de turismo también, por el tema que estábamos comentando del turismo industrial. En definitiva, que son 5 consejerías, si no me falla la memoria, las que están implicadas en este grueso. Entonces, creo que es importante que Juan Luis, el nuevo delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, se incorporaba, creo recordar que en junio aproximadamente, a estas nuevas responsabilidades y, en principio, a nosotros nos preocupaba desde el Ayuntamiento que todo lo que se había avanzado pudiera tener un cierto retraso o letargo, uh-huh, mientras que él, ¿no?, pues adquiría toda la maquinaria de la delegación del Gobierno. Y por sorpresa y como esperábamos, no ha sido el caso. Él se incorporó, esto ha seguido hacia adelante. Además, Fernando López Gil, como viceconsejero, también está en primera línea con él, mano a mano, para que esta inversión territorial integrada siguiera su camino y su curso para que no se viera lo que afectada por los cambios de responsables institucionales. Y en eso a Juan Luis se lo tenemos que reconocer, que se ha impregnado rápidamente de esas necesidades, de esa importancia de esta inversión, y hoy era para nosotros también muy destacado que viniera, además de lo que ya él se ha empapado en papeles, ha estado en contacto, ¿no? Uh-huh. Pero que viniera ya a ver lo que son empresas determinadas, la visita era concretamente a Dimopel y a Invercumbre, para ver también cómo está distribuida las empresas, pues su modelo productivo, la organización del trabajo, la incorporación de tecnología, porque es verdad que estando allí en Dimopel, que hasta no podía acompañarlo ahora que estaban en la otra, en Invercumbre, pues se lo decía al delegado, porque estábamos allí en todo lo que es el taller. Y estábamos escuchando la patacabra y le dije, escucha un momento este sonido que viene de nuestras patacabras, uno de los instrumentos, te estaba explicándole un poco, que él también ya sabía. Y contrastaba ese sonido, o lo que nosotros los ubriqueños identificamos con la patacabra, con muchas mesas puestas con ordenador. Entonces, no tiene nada que ver las imágenes. Yo de verdad me gustaría que la gente pudiera ver lo que están hoy día las empresas organizadas, como están en nuestro pueblo. No tiene nada que ver años atrás, que entrábamos en un taller de marronería y todo era como un poco caótico, ¿no? Y ahora está todo muy organizado, pero además tú te ves una pata cabra en la mesa y al lado un terminal de ordenador que están metiendo pues los tiempos de producción, en fin, todos los análisis de las distintas fases, y es muy llamativo porque estamos viendo que las empresas, más allá de lo artesanal, que es donde está la clave de Ubrique, del buen hacer y del saber hacer de nuestros marroquineros y marroquineras, pero va incorporando también pues todo lo que permite la tecnología para incrementar también la calidad, ¿no?, de nuestros productos, que es la referencia que tenemos a nivel mundial. Así que yo veo con, me parece, vamos, que muy, muy satisfecha de que el delegado haya venido y de que además vamos a tener ya al término de este programa, pues tendré un encuentro con él ya para hablar también de otras cuestiones y es importante pues que el representante, ¿no?, de lo que es máximo de la Junta en la provincia pues esté hoy en Ubrique en una jornada de trabajo para ir avanzando todos los aspectos y hoy era protagonista el sector de la piel de Ubrique, que también lo merece, ¿no? Innovación y tecnología es lo fundamental dentro de la IT Ubrique Creativa, pero además también, como decía, el hecho de que participe en otra serie de consejería da pie a que esos fondos, esos casi 5 millones de euros se puedan invertir en otra serie de beneficios para, bueno, pues por ejemplo nuestra localidad, ¿no? Hablaba de turismo industrial, hablaba también de mejora de infraestructura, es decir, que puede haber partidas que vengan para pues mejorar Ubrique en ese marco, claro, en concreto, ¿no? Así es, yo... O lo de educación, que también... Sí, también educación. Tiene ahí una parte importante. Lo único malo que le veo a esta inversión, por decir algo... Es que, claro, cuando nos lo estuvimos planteando, lo primero, bueno, de las primeras cosas que se te vienen, dije, mira, con la proporción de las exportaciones que supone el sector de la piel a nivel provincial, desde el ayuntamiento, la conexión, la mejora de carretera. Dijimos, es el momento para meter la conexión con la parte de Málaga y también, pues, mejorar, ¿no?, lo que es una conexión básica y fundamental y que redunda en este turismo también industrial. Pero claro, ya Europa en este tipo de fondos que pone a disposición de las administraciones, ya lo que hay son fondos para carreteras y pues ya no los hay y no tenía cabida. Es la única pega que yo le veo de momento a esta inversión y, como tú dices, es una apuesta conjunta de los distintos matices que puede tener el sector de la piel de Ubrique para incorporar acciones y obtener fondos para otro tipo de mejora. Sí, que a lo que te referías antes, ¿no? Según las cifras de Extenda, de enero a agosto del 2017, 3 de cada 4 euros exportados a nivel andaluz en marroquinería proceden de la Sierra de Cádiz. Así. O sea que, bueno, pues el nivel... Sí, lo estaba diciendo el delegado, dice 75% de las exportaciones vienen de la piel de Ubrique. Dice, y hay que mejorarlo, pero vamos, mejorar lo que significa llegar al 100%, entonces no va a exportar a alguien más que nosotros, ¿no? En el sentido de que el volumen que y el porcentaje, ¿no?, el peso relativo que tenemos en la exportación es muy considerable. Pues es un dato importante, ¿no?, a tener en cuenta también para que la inversión llegue, ¿no?, hasta nuestra localidad. Y ahí está, a través de la IT Creativa, Ubrique Creativa, que fecha no tiene, pero en este mes sí que se apunta que podría presentarse, como tú decías, ese documento que está prácticamente ya en maquetación. Así es. Nosotros ya, yo creo recordar, si no en el último programa de los penúltimos, hablábamos de octubre, luego nos comunicaron que noviembre. El delegado ha dicho hoy a los medios que parece que para antes de que termine el mes, y vamos a quedarnos con esa fecha de momento que esperemos que no puede variar, ¿no?, pero que no varíe mucho más y podamos ya dar a presentar las acciones específicamente con todas las cuestiones que se pueden ayudar, ¿no? Bueno, pues es uno de los temas del día que queríamos tratar también hoy en Cosa de Todo. Sí que tendrán más información a través del resto de contenidos de Radio Ubrique. Vamos con otras cuestiones porque también podemos hablar del trabajo que se está llevando a cabo en torno a los presupuestos de cara al ejercicio 2018, y se está trabajando en ello y se tiene intención de, si es posible, meterlo en pleno noviembre, ¿no? Es decir, a finales también de este mes. Así estamos intentando de acortar los plazos si vemos que no hay más necesidad de posponerlo. Nosotros hemos adelantado con respecto al año pasado la tramitación de los presupuestos 2018. Hemos tenido todas las reuniones de los órganos sectoriales que están para informar, ¿no?, el borrador de presupuesto. También todos los consejos de administración de lo que son las empresas públicas y poder tener ese expediente, ¿no?, cubierto De manera que pudiéramos llegar a diciembre, a 31 de diciembre, como hemos dicho en muchas ocasiones, que es lo que establece la ley, tener aprobados nuestros presupuestos municipales. En esta ocasión estamos valorando adelantarlo un poco y así lo que sería el mes de exposición pública, una vez aprobados los presupuestos, pues estaría incluso dentro del 2017 y llegaríamos a enero, a comienzos de año, ya con unos presupuestos en vigor. La verdad es que yo estoy muy ilusionada, ¿no? Estoy también con muchas cosas que se echan en falta los presupuestos porque no, por desgracia no pueden estar, no hay recursos suficientes o no se tiene trabajada toda la solución como para ponerle ya una cifra económica. Pero dentro de todas esas limitaciones y de esas posibles frustraciones que ahora quizá pueda detallar alguna, estamos ilusionados porque creemos que contempla medidas muy concretas que viene a reforzar muchas de las cuestiones que los ubriqueños y ubriqueñas nos están trasladando. Es importante decir que estos presupuestos pues es reflejo de esa participación que estamos dando, porque lo de cubrir de expedientes, como algunos lo ven, se cubre de expediente, yo he convocado y ya está, pero la esencia de convocar de estos órganos de participación, concretamente el Consejo de Barrio, o como es el Consejo de Referencia Económico-Social de Ubrique, pues permite escuchar a todos los colectivos y a todas las entidades que tienen algo que decir. Y parece que no, porque ese es el culmen. Nosotros durante toda la gestión del ayuntamiento pues tenemos oportunidad en numerosas ocasiones de tener reuniones con los diferentes colectivos locales, en lo que tú vas captando, ¿no?, esas necesidades que te van poniendo sobre la mesa, vas compartiendo, poniendo objetivos comunes, y entonces en función de esa gestión también de este 2017 hace que tus objetivos sean compartidos con lo que es los colectivos de Ubrique, que al final es lo que nos interesa, y con los vecinos, porque la parte del Consejo de Barrio, como estuvimos diciendo, es una partida genérica en la que luego va respondiendo y ejecutándose en función de las demandas que van haciendo las distintas asociaciones de vecinos en ese órgano. Y si bien es cierto que pues que siempre parecerá poco, ¿no?, todo lo que unos presupuestos puedan pues albergar, bienvenido sea, pero que en torno a los 10 millones de euros que perdón, que tiene el presupuesto de Ubrique, por cierto, mejor hablar en euro que en peseta, porque si no podemos hacer un poco de lío, y porque ya hace muchos años que la peseta, por desgracia, no está en el mercado, ¿no?, económico. Entonces, en los 10 millones más o menos de euros que tiene el presupuesto, pues tiene medidas de infraestructura, de mejora de barrio, y tiene medidas sociales a través de las subvenciones que vamos haciendo de transferencias corrientes a distintos colectivos, a los tradicionales y a otros que se van generando nuevos. Y también viene a, yo creo que hay dos partes muy interesantes, porque bueno, viene también a reforzar lo que es la ayuda a las familias y a las necesidades de las personas en nuestra localidad, que yo creo que vamos a poder quizás tener un respiro con la tramitación de los presupuestos de la Junta de Andalucía, con lo que es esa renta básica que viene en los presupuestos de nuestra comunidad, que va a facilitar recursos a través de la directamente de la Junta de Andalucía para las familias que no tienen ingreso y que tienen una serie de ítems, pues creo que quizás incluso a nivel municipal se nos alivie, entre comillas, alguna de las cargas que ahora mismo estamos asumiendo, que en colaboración con otros programas de la comunidad y también de la Diputación Provincial vamos resolviendo. Pero puede ser, hay que tener expectativas de que a lo mejor liberemos algún recurso del ayuntamiento dirigido a ese tipo de ayuda. Garantizado eso también, y como no también la apuesta por nuestro fundamental, ¿no?, pilar económico, que es la marroquinería, a través de seguir apoyando a la escuela de artesanos, colaborando con el centro tecnológico, pues creo que era el momento, al menos de intentarlo. No sé si, es decir, mi exigencia o nuestra autoexigencia hace que va a ser difícil que no lleguemos, pero la idea es, hay un problema específico, y es que todos los colectivos, de la índole que sea, con el objeto social que sea, la mayoría de ellos coinciden en una demanda común, que es la de tener espacios, ¿no?, propios de desarrollo de su actividad. Creo que nosotros, desde que nos incorporamos al ayuntamiento, los colectivos han sentido nuestro aliento y nuestro respaldo. Lo hemos acompañado en todas las actividades que han hecho, no solo en las actividades, sino valorando con ellos los previos, los después, porque hay algunos que piensan que uno va para la foto y ya está, ¿no? Normalmente yo acudo mucho antes para poder conversar con ellos tranquilamente y quedarme mucho después. Otros a veces van para la foto nada más y no llegan, ¿no? Pero la historia es que tú, transmitiendo y esa comunicación y ese diálogo, ese elemento de necesidad estaba ahí y llevo bastante tiempo dándole el run run, viendo, como hemos explicado muchas veces en estos micrófonos, la mejora del almacén de la política, ¿no? Y de organización de almacenes del ayuntamiento. Y también ahora con lo de las instalaciones de básica, también se va a liberar un espacio que no está nada mal. Pues vamos ahí conjugando varias ubicaciones para ver si somos capaces de hacer un mapa para atender, si no digo todos, casi todos los colectivos de Ubrique que tienen necesidades de espacio, ¿no? Esto puede ser un efecto llamada que me agobia, pero en fin, nosotros esas demandas también a la entrada del gobierno, a todos los colectivos, igual que hicimos con la constitución del Consejo de Barrio, que se lo pedimos a las asociaciones de vecinos, nosotros a la entrada del gobierno municipal, documento que hemos ido repasando directamente con los concejales del ramo, pues le pedimos a los colectivos un diagnóstico de situación, ¿no? Mire usted, es un colectivo de salud, es un colectivo deportivo, qué necesidad, qué situación es la que tiene, qué es lo que mueve y qué es lo que necesita, ¿no? Y a través de ese diagnóstico que ellos nos proporcionaron, pues hemos ido trabajando y yo tengo tengo la relación de entidades y colectivos que han solicitado hasta el día de hoy algún espacio, ¿no? Serán los primeros si alguno lo hiciera ahora después. Pero yo creo que estos presupuestos van a permitir el mejorar determinados espacios para conseguir eso. Y luego va una partida que yo no quiero contarla mucho porque vaya a ser que se nos gafe, ¿no? Pero es verdad que tengo que agradecer a los propietarios del Cine Capitol la predisposición a hablar y a intentar llegar a un acuerdo. Yo creo que el pueblo de Ubrique merece tener un espacio escénico, cultural, de una envergadura mayor a lo que hay. Tenemos problemas cuando hay algo de mayor envergadura y el Francisco Fatou se nos queda pequeño. Y ojalá fuéramos capaces de llegar a un acuerdo, al menos para hacernos con la propiedad del inmueble, y luego tendremos que buscar, también yo lo quiero aclarar porque vaya a ser que la gente muchas veces entendemos, sabe que del tirón es tenerlo el ayuntamiento y arreglado. Bueno, eso tendría que ser posteriormente, pero que el ayuntamiento pudiera tener la titularidad de ese inmueble facilitaría que a través de líneas de ayuda, las inversiones que estamos comentando, territoriales integradas, que están, no fomentan los espacios escénicos, pero sí los espacios culturales, y nosotros tenemos allí varias ideas que desarrollar. Pues bueno, lo primero es empezar por el principio, ¿no? Y agradeciendo esa predisposición, hemos contemplado una partida para ver si somos capaces de llegar a ese acuerdo que, bueno, pues que ojalá, yo creo que Ubrique merece no solo eso, sino luego lo que sería, ¿no? Dice, Ubrique necesita un espacio escénico, pero el Cine Capitol, que tanto cariño despierta a tantas generaciones, ¿no? De nuestra localidad, que nos llega al corazón más allá de lo que es la propia necesidad. Y hombre, y sería la verdad que ojalá podamos llegar a buen resultado y a buen puerto. Y estamos en ello, a ver si. Entonces, este presupuesto para nosotros tiene muchos matices de complicidad, de colaboración, de tener guiños, ¿no? Con aquellos que nos vienen, nos vienen demandando y también reconociendo, que yo creo que eso es lo que da un poco equilibrio en todas las relaciones. No solo criticar siempre y no solo agradecer siempre, sino el equilibrio lo da, pues que unas cosas las haremos bien y otras las haremos mal. Eso es más que evidente. Y dentro de esa, pero que se haga mal por error, no por intención, ¿no? Que yo creo que es un matiz muy importante que en otros no veo, que hay que errar porque no somos perfectos, pero no errar por voluntad de querer hacer daño en vez de querer resolver una situación. Y creo que en este 2018 pues tenemos en el ayuntamiento el equipo de gobierno una gran tarea en ese sentido y va a venir a reflejar pues en esta en este dinamismo que tiene Ubrique. Yo hablando con la gente y tal y como unos te dicen una cosa u otra, pero sí es verdad que afortunadamente percibo un ambiente de respaldo de que hace mucho que Ubrique no se ve con el movimiento que tiene desde el ayuntamiento, ¿eh? Desde lo que es nuestras propias competencias, nuestra responsabilidad. Y eso anima mucho porque si bien hay personas o partidos o colectivos que entiendan que si tu gasto es excesivo en festejo, mira, nosotros lo que se gasta es lo que intervención te dice que puedes hacerlo y nosotros distribuimos y gestionamos esos recursos, pero no es solo festejo. Es decir, se amplió el abanico cultural a un nivel de Ubrique, Ciudad Ciencia, que nos fuimos el quinto municipio de Andalucía que se incorporaba a este programa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con la Fundación de la Caixa, que nos permite llevar la ciencia a través de expertos e investigadores que en un lenguaje que los niños y niñas puedan entender esa ciencia que no sea la física, no la química explicada a través de fórmulas, sino de lo que en la práctica supone. Y yo estoy orgullosísima de haber sido un equipo de gobierno sensible con ese tipo de educación y que Ubrique se embarcara en eso. Culturalmente estamos terminando esos aseos también en nuestro yacimiento arqueológico que hacían falta para las personas con discapacidad y el también agradecer todo lo que es a la Asociación de los Romanos de Ubrique, pues que nos permitan disfrutar ese fin de semana de su interpretación, ya no solo visual, sino con contenido histórico que transmite mucho más a la gente que va. Entonces nosotros estamos trabajando mucho en la parte cultural, el nivel a que hemos llegado de colaboración con escritores de Ubrique que van presentando libros. Además, próximamente vamos a tener otra próxima presentación. Estamos trabajando continuamente para lo que es la transmisión y el fomento de la pintura. En fin, que no es solo cuando se habla de festejo, esta cultura muy trabajado y esta obra muy trabajado. Yo puedo reconocer que se podrá estar de acuerdo o no donde se actúa, que tú tienes un problema y dices, oh, están interviniendo allí y lo mío todavía pendiente, que eso no se puede entender, pero Ubrique hace muchísimo tiempo que no tenía obras por múltiples puntos de nuestro pueblo y eso también existe hoy día, esa referencia que muchas personas trasladan. Entonces, yo creo que Ubrique está ahora mismo, el ayuntamiento es un ayuntamiento vivo porque está impregnado de toda esa complicidad con los ubriqueños y ubriqueñas, con sus colectivos y con la empatía que tiene este equipo de gobierno con esas situaciones. Y oye, yo creo que el 2018 esos presupuestos va a poder no permitir seguir esos ritmos que al final consiste en mejorar la calidad de vida de todos nosotros por las diferentes vías, porque para mejorar la calidad de vida lo primero que se necesita desde luego es trabajo y vivienda. Es obvio, aparte de la alimentación. Y a partir de ahí, pues hay que trabajar todos esos matices que nos hacen felices y nos hacen estar bien en nuestra sociedad. Y Ubrique, la referencia del orgullo de cuando vas fuera y la gente te dice, descubrí que tiene una vida, es que, y el nivel de actividades gracias a los colectivos. Y pues ahora los colectivos, yo creo que es el momento de trabajar un poquito por esa necesidad constante de los espacios y esperemos que así sea. Hacía referencia precisamente al espacio que se va a liberar cuando se ponga en funcionamiento el punto limpio, las nuevas instalaciones además también de básica y el traslado bueno, de las instalaciones en las que se encuentran actualmente. Se ha preguntado en muchas ocasiones para qué va a ir ese espacio. Ahora ya parece que tenemos alguna idea, ¿no?, de para lo que puede ir a tener de lo que nos has comentado, ¿no? Sí, mira, yo tengo que empezar porque hay ocasiones en las que se habla, yo no diría a lo mejor de la ignorancia o de la intencionalidad, no lo sé, no lo quiero, me salgo de ahí, pero a veces no se dicen las cosas como son. Nosotros, en un consejo de salud que tenemos en Ubrique, que además nosotros fuimos los que formalizamos ese órgano con un reglamento de funcionamiento que no existía en años atrás, es decir, le damos garantía a la gente a través de la representación de sus entidades de un marco de relaciones en el que todos sabemos lo que podemos aportar, hasta dónde podemos llegar. Creo que es bueno conocer ese tipo de marco, como digo, donde tú te mueves, porque todo lo que no esté relativamente regulado y flexible, porque no se puede hacer algo encorsetado, queda a la interpretación y al arbitrio de quién está. Y nosotros siempre hemos sido muy conscientes de que nuestra actuación en el ayuntamiento tenía que ir dando pasos en ir garantizando en distintos asuntos la igualdad de oportunidades en todo, de participar, de hablar, de opinar, de trabajar, de en todo eso. Y luego, dentro de esa flexibilidad, pues ya cada uno pondrá su impronta. Entonces, ese Consejo de Salud que se estuvo hablando, que tuvimos una sesión, yo llevé, junto con la concejala de Salud, los múltiples temas que habíamos puesto sobre la mesa a lo que es la Administración, a la Consejería de Salud y especialmente también al Servicio Andaluz de Salud. Y en la última reunión, si no me falla la memoria, viendo que ya básica se iba a trasladar, hay que recordarle a la gente, a nuestros vecinos y vecinas, que esas instalaciones en principio se le ofrecieron a la Consejería de Salud en su día para el nuevo centro de salud. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, cuando nos incorporamos al gobierno municipal, tenemos nuestra opinión sobre ese nuevo centro de salud y queremos contrastar, ¿no? Queremos compartir, queremos reflexionar con los usuarios de Ubrique si esa necesidad está o no está. ¿Existe o no existe? O si tenemos que trabajar otra línea para marcar también el trabajo de este equipo de gobierno. Y en ese Consejo de Salud, a través de la representación de todas las entidades de salud, valga la redundancia, y asociaciones vecinales, se establece que no parece lógico demandar una instalación, una construcción de un edificio nuevo cuando el actual centro de salud, pues además la ubicación, ¿no?, que sigue siendo también una de las reticencias importantes, a la mayoría de los usuarios le parece una ubicación idónea y que tiene espacios disponibles en los que además nosotros también le estuvimos comentando en ese Consejo de Salud y esperemos tener noticias relativamente pronto. Queremos mejorar esos espacios que existen disponibles para el tema de especialidades y culminando ese mapa necesario. Yo estoy convencida que sin hacer mucho ruido en este asunto vamos a ser capaces de mejorar muchas cuestiones en salud como lo hemos hecho al día de hoy. Yo a la concejala de salud le decía, hay que explicar las cosas que hemos conseguido, porque cuando entramos no estaba, por ejemplo, esa enfermería de enlace necesaria para aquellas personas que no pueden moverse de su domicilio y que todos sabemos que en el día a día eso es fundamental y ya se convocó la plaza, esa sala de lactancia que parecen, entre comillas, tonterías, pero son que resuelve situación que tú como madre vas al pediatra, lo que sea, tienes que darle a tu hijo el pecho. Es que es obvio, es que necesitaba ese espacio. ¿Qué más? Bueno, demandamos, ya aparte de las demandas, de la ambulancia especial para el casco antiguo, que estamos esperando la reunión, por eso digo que relativamente pronto tendremos noticias, no sé lo que saldrá hacia adelante o no. Las especialidades, que había un par de cuestiones también que yo estoy convencida que van a salir. Total, entonces estuvimos explicando en todo ese Consejo de Salud, tal y como te lo estoy contando a ti, con tranquilidad, cuál era nuestra visión y queríamos saber primero la opinión de estos representantes para luego llevar el planteamiento a la Consejería de Salud y tener la reunión con Manolo, con el delegado, para plantearle si Ubrique, en este caso que nos lleva, que ya me yo un poquito hacia este caso que nos traen de la, sí, del futuro centro de salud en las instalaciones de básica, teníamos que reservar al ayuntamiento ese espacio, ¿no? Entonces, todos coincidimos, los que estuvimos ahí, y representantes de Ubrique, no son opiniones de al unísono de lo que uno opina o a otro nivel de fuera de Ubrique, sino la gente de Ubrique, opinábamos que la construcción de un edificio nuevo pues no parecía el recurso innecesario y lo que tendríamos que mejorar, que también lo planteamos y se lo explicamos al Consejo de Salud, en la unidad pediátrica y una de médicos de familia en la parte nueva. Que eso en un futuro, pues antes que hacer un centro de salud nuevo, espectacular en el sentido de grande, de pues hacer un par de unidades para que un pediatra pudiera ir a la zona nueva y un médico de familia, porque allí hay ya mucha gente, cada vez más población, ¿no? Bueno, pues ese es el trabajo que yo creo que el ayuntamiento debe de ir reconduciendo. No es renunciar, sino adaptar la realidad. Y el centro de salud de Ubrique está muy bien. Mira que yo cuando se decía de cambiarlo de sitio, os podéis imaginar, desde el punto de vista del ayuntamiento, el actual centro de salud tiene unas oportunidades magníficas para cualquier cosa. Es decir, que no es que no fuera un deseable, ¿no?, de hacerte con un espacio libre para que el ayuntamiento pudiera disponer de él. Pero es verdad que exigirle a la administración que gaste recursos, como están los tiempos de hoy, en algo que no creemos que sea necesario. Es necesario trabajar otras cuestiones prioritarias y en eso es lo que quedamos. Entonces, nosotros desde, por eso, nosotros tenemos que tener una reunión con los, bueno, la reunión fue en esa reunión, pero tendremos que tener una reunión con también la Junta de Portavoces para yo hacerle planteamiento de los distintos espacios, porque yo no quiero hacer lo que ellos hicieron, es decir, tomar decisiones de, aquí no nos enterábamos, ¿no? Le daban un sitio a uno, otro sitio a otro, tú te enterabas, te lo contaban, en fin. Yo quiero explicarles de primera mano cómo hago en todo, lo que es el planteamiento del equipo de gobierno. Que ellos podrán compartir o no, escucharlos y si lo mejoran, pues hacia adelante. Que no se tiene opinión, pues seguiremos con nuestra línea. Nosotros lo que no vamos a hacer es nunca tampoco ralentizar el ritmo porque otros quieran frenarlo. Es decir, yo ofrezco, doy un tiempo razonable y si no hay ninguna respuesta, pues yo sigo el camino, ¿no? Entonces, no tengo o no tenemos diseñado concretamente la utilidad de este espacio, de la que se va a quedar libre, pero lo veremos en ese mapa, que yo creo que sí lo tenemos que incluir dentro de ese mapa de espacio que estamos elaborando para darle respuesta a los colectivos. Uh-huh. Y el punto limpio, pues también tenemos ya toda la tramitación previa a la puesta en funcionamiento, porque el punto limpio también se termina, ¿vale? Yo creo que es un hito importante. Tengo que recordar que nosotros entramos, nos pusimos en contacto con la Consejería de Medio Ambiente, con la Dirección General de Calidad Ambiental, estuvimos haciendo hincapié en la necesidad, además obligatoriedad, del municipio de atender este tipo de residuos y afortunadamente pues se aceptó y se hizo por la Dirección General, ¿vale? De la Junta de Andalucía. Entonces, me acuerdo que recién entregado el acta de entrega al ayuntamiento, nos decían, bueno, pues entonces ya la inauguración. Y digo, no, yo no soy partidaria nunca de inaugurar algo que no está abierto. Se inaugura algo cuando tú abres las puertas y le das uso, porque si no, esto no tiene ningún sentido. Entonces, nos pusimos la tarea, después de recibir esa instalación, en lo que es la gestión del punto limpio. Y entonces decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que esa instalación pasará a ser gestionada por el servicio de básica, como las competencias del ayuntamiento en la gestión de residuos la tiene esta empresa pública de Mancomunidad, pues lo va a gestionar a básica. Y entonces estuvimos ajustando los presupuestos con la empresa. Ya informamos también de lo, y viene en el presupuesto 2018, del coste que tendría. Y entonces ahora nosotros lo que faltaba por calcular o por decidir, mejor dicho, si deberíamos de repercutir a todos los ubriqueños y ubriqueñas pues lo que es el sustento de esta infraestructura. Al final hemos llegado al convencimiento de que sí, ¿no? Todo lo que sea instalaciones de gestión de residuos, tenemos que por conciencia soportarlo. Además, las propias directivas europeas van en ese camino los ciudadanos. Ahora, luego, dicho eso, tenemos que buscar el cómo fomentar y motivar que la gente le vea un beneficio a tener un punto limpio en Ubrique, ¿no? Uh-huh. Entonces, decidimos pues repercutir ese coste en todas las unidades a través del recibo de la basura, que son 6 euros al año aproximadamente. Y ahora estamos viendo campaña de divulgación. Bueno, ahora lo cuento. Y entonces vamos a hacer también pues campañas, ya veremos de qué tipo, de que motivando a la gente que vaya a dejar allí, a verter allí sus residuos, pues tengan a lo mejor un detalle, tengan algún elemento que casi le va a sufragar lo que ha subido los 6 euros al año, porque va a ser algo seguramente más caro, y tenemos el gesto con aquellas personas y aquellos ciudadanos que están implicados en el mejor y mejorar nuestro medio ambiente. Para este año, le dije también le estuve diciendo tanto a Básica como a los grupos municipales que había que abrirlo de noviembre a diciembre, eran los 2 meses previstos, al final nos vamos ahí casi a final de noviembre, en torno al 20 aproximadamente, y ya lo vamos a abrir, pero tenía que buscar yo también pues el crédito, ¿no?, para poder hacer ese contrato a Básica de ese mes y medio. Y ya tenemos todo culminado y cerrado. Se tuvo la semana pasada el Consejo de Administración de Básica, porque el ayuntamiento no tiene la gestión de la tasa de basura, como sabéis, al ceder las competencias, Básica la que las tiene. Uh-huh. Pero, si no es solo la subida del IPC, que es lo que vino en el acuerdo de cesión de las competencias, Básica tiene que pedir conformidad al Ayuntamiento de Ubrique. Entonces, ya en ese Consejo de Administración se vio esa subida de los 6 y 20 y tantos céntimos de euro. Tiene que llegar el escrito al ayuntamiento pidiendo conformidad para esa subida que se hará y ya para el año que viene tenerlo dentro de tasa. Y en este mes y medio, pues no le va acostar, entre comillas, directamente nada a los ubriqueños y ubriqueñas, y que vayan viendo pues cómo va, pues que vayan conociendo el punto limpio, y yo creo que va a funcionar muy bien, porque en Ubrique es verdad que hay una gran conciencia ambiental y que somos muchos los que en nuestras casas ese tipo de residuos electrónicos, en fin, de distinta índole, estamos esperando que alguien nos diga dónde podemos llevarlo. Y estamos buscando, que también era una de las cuestiones fundamentales, unos horarios que dentro de lo que, claro, porque yo decía, yo no quiero un punto limpio de mañana, si luego las personas que están trabajando hasta que no terminan la tarde no van ahí a lo mejor a tener la oportunidad de ir al punto limpio. Yo creo que hemos ajustado unos horarios muy razonables y ojalá que tenga la acogida que yo creo que va a tener, y esperamos anunciar pues ya la apertura del punto limpio para finales de este mes. O sea que básicamente es gestionar el punto limpio, pero el ayuntamiento es quien se ocupa en este caso de financiar todo lo relativo a lo que sería el trabajo que se va a desarrollar a través del punto limpio, desde el que él directamente va hasta allí hasta las posibles campañas que se puedan emprender, ¿no?, para promoverlo, para difundir su uso y demás. Bueno, el ayuntamiento asume ahora el mes y medio que no se repercute en tasa, porque el 2008 sí. Está contemplando el coste, presupuesto. Exactamente, no, el coste está metido en la tasa de basura con ese 6 euros de más, ¿vale? Uh-huh. Eso hay que dar también esa aclaración, ¿no?, a tener en cuenta. Sí, pero que nosotros vamos a gastar recursos desde el ayuntamiento en la promoción, en los detalles, como tú bien estás diciendo, vamos, que es que son cuestiones de formalidad, pero que, como tú dices, quien lo financia somos todos los ubriqueños a través de nuestra tasa de basura, pero luego el ayuntamiento va a destinar recursos muy específicos y especiales para la promoción, la difusión y el reconocimiento o el agradecimiento de aquellas personas que lo utilicen, que también lo merecen, ¿no? También hay que darle valor, ¿no? Claro. Al que recicla. Hombre, es que si no, claro que sí. No lo hacemos, ¿verdad? Bueno, pues son las 12:50. Si te parece, vamos a abrir ya nuestro tiempo dedicado a la participación por parte de los oyentes, ¿no?, en estos 30 minutos que nos restan. Y vamos a hacerlo pues planteando las preguntas que llegan directamente. Muy bien. Por ejemplo, un oyente en La Torre dice, entre la tienda de Juan y el Peñón de la Becerra, sí. Dice que hay 3 alcantarillas de suministro de agua que están sueltas y cuando pasan los coches hacen un ruido insoportable. Dice que si sería posible que las arreglaran. Una petición. Yo creo que esa, además, esa específicamente me suena a mí de otro programa, ¿eh? Pero bueno, lo revisaré. Ahí estábamos intentando de buscar un sistema. Es que las alcantarillas tampoco se pueden encajar de manera que no se puedan abrir, claro. Pero de amortiguación de sonido con goma. Pero bueno, daré de parte desde luego a la empresa de agua y que intentamos de evitar esas molestias a los vecinos. Sí, es posible. Luego tenemos, por otro lado, nos marchamos hasta la ermita de San Antonio, muy cerquita. Dice, quisiera decirle que enfrente de la ermita de San Antonio hay una plaga de gatos criados por los vecinos que viven allí. Dice que se meten dentro de una casa abandonada y que ahí le ponen de comer y a veces se podría hacer algo porque, bueno, pues no es agradable para los vecinos y tampoco, pues de cara al turismo, parece que sea la mejor estampa, ¿no?, que se puede ofrecer. Mira, por lo de los gatos, es verdad que el problema está en los gatos, en las palomas, en ese tipo de animales que somos los propios vecinos los que hacemos que proliferen, ¿no? Bueno, o que críen y que se reproduzcan y que haya mayor número de ejemplares, porque si los vecinos, está prohibido por ordenanza municipal el darle de comer a los animales no domésticos, no deberían de hacerlo, pero yo sé que son animales que despiertan también instintos positivos, ¿no?, en las personas, y tú lo ves y te da, en fin, que también es que es muy difícil llevar rajatabla eso de no se le da de comer y luego, como en otras ocasiones, también coge a las personas que lo hacen. Es difícil, aunque todos los vecinos, eso es como lo de los perros, sabes quiénes son, ¿no? Dicho eso, estuvimos viendo que estaba habiendo más número de gatos y lo estuvimos hablando con la asociación que se constituyó y se creó nueva, Zarpita, sí. Y se ha llegado a un acuerdo con ellos de que vamos a poner en marcha el sistema C, que es de captura, esterilización y suelta de gatos. Ya lo estuvimos presentando. Tenemos el convenio sobre la mesa. Lo que pasa que aprovechamos para felicitar a una de sus integrante más activa y más que ha sido madre, y teníamos pendiente de quedar con ellos para ya firmar el convenio, presentárselo a ver si están conformes y poder llevarlo a cabo. Entonces vamos a hacer una prueba, y este sistema consiste en, como dice las propias iniciales, ¿no?, CES, que tú coges al animal, lo esterilizan y lo vuelven a soltar. De cara al futuro, se supone que lo que no va a haber es más gatos. Ya poco a poco pues irá muriendo. Algo parecido estamos mirando con las palomas. Seguramente vamos a comprar pienso esterilizante. Vamos a uno que dice que existe, que no, hace que no los huevos no... Bueno, pues que no se puedan reproducir y entonces, sabiendo también, porque allí en la plaza también sabemos quiénes son los que puede dárselo, que en vez de echarle pues pan y demás, porque le echen este pienso. No sé si ponerle allí en un cacharrito que vayan los niños y bueno, y los mayores que le dan y que le den de comer este pienso y de esa manera pues por lo menos no se reproducen más y ya irán falleciendo y desapareciendo conforme a su ciclo natural, ¿no? Y lo de los gatos es lo que vamos a hacer porque... Hablando con esta asociación tan implicada en los animales, bueno, especialmente no en los perros abandonados, en perdidos y una labor encomiable que hacen, pero en los gatos también, no queremos tampoco romper esa colaboración porque si nos ponemos a coger gatos y a llevárnoslo, hombre, es como romper un poquito la sensibilidad que estamos intentando de tratar este problema que también lo es. Así que esperemos, allí será una de las colonias, porque lo que también el programa en definitiva va a detectar las colonias más numerosas. Hay varios puntos en Ubrique que sabemos perfectamente que las hay y vamos a empezar por esa colonia. Lo que yo no sé si tienen que ser machos o hembras, ¿eh? Los que se capturan. Uno de los dos. Esos los que se esterilizan, será la hembra supongo, pero bueno, que se coge de a capturarlo, en fin, y esterilizarlo y ya luego pues... Así que poco a poco esperemos que vayamos avanzando, pero será algo más lento de lo habitual, pero también un poquito más sensible a los animales. Claro. Bien, pues más asuntos para proponerle a la alcaldesa si podría poner en el paso de peatones de la Fuente San Francisco un semáforo peatonal y descongestionar el tráfico. Una propuesta que también en otras ocasiones creo que la ha escuchado. Además son zonas que conozco también en profundidad por el como usuaria, vamos, de esta zona. Un semáforo, no, los semáforos hoy día, aparte del mantenimiento, luego, sistemas que, mantenimiento digo el coste de mantenerlo, sistemas que fallan y luego para arreglarlo no encuentras y se quedan. Y yo entiendo que hay que reforzar determinadas medidas de seguridad. Estamos teniendo una demanda espectacular con los resaltos, que creemos que no es el sistema, pero también entendemos que para dar esa seguridad a los peatones, si es lo que tenemos que hacer, pues bueno, en definitiva es lo que se hará. Pero creo que debemos de seguir trabajando y apelando a valores que estamos perdiendo y al civismo que parece que muchas veces no se tiene, de verdad. Yo a lo mejor me puedo estar preocupada de las malas... Vamos, las señalizaciones tienen que estar bien, pero de las malas señalizaciones a lo mejor para la gente de fuera, los que somos de Ubrique, sabemos perfectamente dónde está cada paso de peatón. Y debemos de ser muy prudentes, hombre, porque es que cualquier despiste puede ser una desgracia y en cualquier sitio nos puede pasar. Entonces hay que ser muy prudentes y tener muy... Vamos, el tener presente dónde tú vas, por dónde caminas y dónde está la gente. Y es verdad que yo espero que ahí no pase nada, como que no pase en otro punto, pero que un semáforo yo no lo veo, y se lo digo así con claridad, porque es que si no, y además si lo de los resaltos va proliferando, lo que es la solicitud de tú imagínate que la gente entendiera que los semáforos es la solución, pues tendríamos demanda de semáforos por todas las calles de Ubrique, y nos vamos a poner a hacer eso, pues no. Bueno, eso por un lado, luego un oyente pide que se recorte el acerado en la curva de Cabrera. De esa manera no quedaría tan cerrada en esa zona del acerado, dice, muy ancho y permitiría una obra así, que se permitiría realizar una obra así, dice. Además no sobresaldría hasta la calzada ese tramo de acera. Sí, es verdad que ese tramo, todos los que verdad cogemos por ahí, se nota, es un tramo que parece que invade la calzada, es poco cómodo. Lo estuve hablando además porque creo que no lo han hecho llegar el concejal. Yo creo que fue Josema Fernández Rivera el que me lo estuvo comentando y se lo dijimos también a la concejala de tráfico y vamos a ver si es verdad que a lo mejor dando un cortecito, no renunciando a la acera porque lo que estábamos diciendo es una zona muy utilizada para que la gente vaya a andar y a caminar, pero a lo mejor haciéndole un corte de diseño puede mejorar lo que es la rodada y la seguridad en la calzada, lo vamos a mirar. Pues más mejoras en este caso para la calle Sol. La reivindica un oyente, quiere saber si hay algún proyecto de mejoras para la calle Sol, sobre todo para el acerado y para la rampa que sube hacia la carretera. Bueno, la calle Sol, creo que hemos hecho ya alguna cosita de mejora. Tenemos un parque infantil magnífico. Hay un proyecto también de la Junta de Andalucía que viene a resolver algunos de los problemas, digamos, internos de la barriada. Es verdad que la rampa de subida lo vamos a hacer sí o sí, que es un asunto que llevo tiempo insistiendo en que hay que mejorarla porque está en unas condiciones ya aparentemente peligrosas. Y luego lo de las aceras, pues además la barriada del Sol creo que no estuvo la asociación, no estuvo en el Consejo de Barrio. Y yo creo que habrá que meterlo dentro de esas necesidades de acerado, de mejora que hay en todos los barrios, iremos priorizando en función de los distintos parámetros que compartimos con ellos, ¿no? Y decirles que nos hacemos eco de su demanda y que conforme podamos. Lo de la acera lo dejo ahí como una demanda más igual que otro, no le puedo dar respuesta en tiempo. Y lo de la rampa sí es verdad que hay que, vamos, lo vamos a hacer, lo vamos a arreglar. Y a ver si lo de la Junta también termina determinadas cuestiones de canalización de aguas y demás que querían plantear. En fin, ya lo tendrá que concretando la Junta, ¿no? Vale. Luego un oyente pregunta que por qué el delegado del Gobierno no ha visitado fábricas pequeñas que también tienen un gran sector productivo en Ubrí, que dice que son muchas las que existen en esa localidad. Bueno, porque el señor delegado debería visitar todas y cada una de las empresas de Ubrí, porque todas lo merecen y todas lo hacen bien, ¿vale? Al final es verdad que él viene también a presentar lo que son dos órdenes de incentivo que no he entrado en eso, que están abiertos de la agencia IDEA, y viene también a pulsar si esas órdenes de incentivo están bien diseñadas por la Junta. Total, hemos estado un buen rato hablando con los responsables de la empresa para que le transmitieran a él pues esos puntos, ¿no?, de mejora de las órdenes de incentivo que están abiertas para incorporar maquinaria, innovación. Y entonces él ha querido también aprovechar la visita de hoy para dos o tres campos de trabajo, ¿no? Sí. Y ese era uno de ellos. Yo, con respecto a lo que nos propone, pues le doy toda la razón, que hay muchas empresas medianas y pequeñas que también están, bueno, la mayoría diría, organizada magníficamente y que merecerían la visita de cualquier responsable institucional, eso no se lo puedo denegar. Vale, otro oyente dice que el cartel del Peñón de la Becerra está sin letra desde hace tiempo y pregunta si pueden pintarlo y restaurarlo para que aparezca el enunciado de Peñón de la Becerra. Mira, pues sí, lo vamos a mirar. Dice que además ha pensado muchas veces en arreglar el cartel el propio oyente, pero que no lo ha hecho por miedo a que, bueno, pues lo puedan denunciar, ¿no? Porque no le corresponda. Pero así hace bien en comunicárnoslo y agradezco en su predisposición que lo mismo no estaría mal, pero ya dejando, vamos, agradezco la llamada al aviso y lo vamos a mirar y lo hace el ayuntamiento como debe, ¿no? Otro oyente quiere preguntar por el programa de exclusión social. ¿Para cuándo está previsto que salga de nuevo? Yo me gustaría que lo abramos también casi ya. Teníamos, como sabéis, para septiembre, creo recordar que se nos comunicaba. Teníamos que esperar lo que era la orden de total, la resolución de la Junta de Andalucía, que nos tienen que ingresar el dinero antes de poder proceder a las contrataciones. Bueno, podríamos proceder a cuenta del ayuntamiento, pero dijimos esperamos porque había otros planes que estaban en marcha y atendiendo determinadas situaciones laborales. Y yo me gustaría ponerlo pronto. Ahora, darle fecha todavía no. Ahora, decirle también que en el momento que lo hagamos, como siempre, agradecerle a la Boca Fey Radio Ubrique porque le dais difusión plena y absoluta y lo haremos con un tiempo razonable para que la gente se pueda apuntar y ya luego baremar los servicios sociales. Claro. Un oyente dice, hablando de aceras, ¿no se podría reducir las aceras del cuartel hasta Vista Alegre para que los autobuses y vehículos grandes pudiesen entrar mejor? Dice que pasan muy ajustados y que las aceras son muy anchas. Bueno, el peatón igual no piensa igual. Pero es que los vehículos grandes y autobuses no pueden entrar por ahí. Es decir, está limitado. Los autobuses, los camiones deben de entrar para la Avenida Jesulín, porque si un autobús, bueno, autobuses, el autobús sí, para la salida como le tiene el recorrido, pero que, por ejemplo, para los callejones no pueden entrar. En fin, que no comparto seguramente su diagnóstico. Los camiones grandes no pueden entrar, eso es obvio y evidente, pero que y los autobuses entran bien con la tranquilidad que se tiene que entrar, porque es una pendiente además de envergadura como para hacer de otra manera, y sacrificar los acerados a favor de la circulación es algo que a mí no me gusta. Bueno, pues los semáforos tampoco, y hay que otro oyente vuelva a plantear otro semáforo. Sí, ¿no? No ve. Pero en este caso en el esto, porque dice que es una locura el cruce, que sobre todo en las horas punta, para subir para la calle San Sebastián, dice que es una auténtica locura. En cualquier caso, sí que en las horas puntas hay presencia policial, ¿no? Policía, sí, suele haber agente de policía que regulan el tráfico ahí. Pero el esto es que es un punto negro, yo diría el más negro del que tenemos en Ubrique en cuanto a las horas puntas por el nivel de tráfico que se produce, y habría que ver algo, pero lo de los semáforos, vuelvo a reiterar, no creo que sea la solución. Nosotros lo que estábamos trabajando, como bien sabes, la posibilidad de hacer como una rotonda artificial que regula de manera directa a quien va llegando, y no es por tiempo, que al final lo que hace la policía cuando va, ¿no? Le da tiempo a uno, y luego al otro sentido, en fin. Pero es verdad que tenemos que, vamos, estamos analizando y viendo y ver si en algún momento somos capaces de encontrar alguna solución que sea asumible económicamente. Uh-huh, exactamente. Un oyente solicita que se pida a la Junta financiación para hacer VPO en Ubrique, que dice que hay falta de vivienda en la localidad. Falta de vivienda en la localidad. Mira, el nosotros de que hemos entrado, creo recordar que había 6 viviendas, si no me falla la memoria, en 6 viviendas de VPO, de la Junta de Andalucía, en la zona nueva, y al día de hoy creo que queda una, pero que nos ha costado muchísimo, ¿eh? Que, en fin, hay mucha parte de alquiler, y ahora mismo la Junta está con las construcciones un poco retenidas, pero bueno, nosotros tenemos un plan de vivienda que se ha estado también trabajando para ver las necesidades. Y sin tener, es decir, sin renunciar, que hay que planificar construcciones nuevas, faltaría más, pero en Ubrique decir que falta vivienda, no. Otra cosa es que es verdad que a lo mejor al los precios que están las privadas, digas tú, es que yo ahí no me puedo meter, eso es verdad. Que sería otro debate, pero es difícil justificar ahora mismo nueva vivienda en nuestra localidad. Vale, un oyente comenta que desde el mes de mayo no hay dermatólogo en el hospital de Villamartín y pregunta si desde el ayuntamiento se puede hacer algo en este sentido. Lo estuvimos hablando con el gerente. Nos dijo que en la mesa lo veríamos, que es que tenía fecha cerrada de reunión hace 3 semanas. Tuvimos que cambiarlo porque lo que pasa con las cuestiones de agenda, nota que tuvimos que cambiarlo, y como he dicho antes, tenemos previsto tener la reunión en breve. Y bueno, y a ver lo que nos cuentan con lo del dermatólogo de Villamartín. Es verdad que, claro, que como al final, yo creo que a Villamartín hay que seguir dándole la vuelta esa de la necesidad del control de las especialidades que están convenidas con la Junta de Andalucía, con el Servicio Andaluz de Salud, sí. Y hay que ser exigente en que se cumpla. Pero, en fin, lo vamos a ver en, como digo, en una mesa de trabajo con el responsable, y a ver también, para no darle una información errónea, porque yo no sé lo que le va a quedar. Lo que no hemos interesado, sí, no hemos interesado. Ajá. Lo que no puedo decirle de para cuándo, cómo y de qué manera. Vale. Tras el último alquitranado de las calles de la barriada Antonio Vega, dice, no se limpiaron el de alquitrán los husillos de esas calles y la mayoría están llenos de alquitrán o tapados por la capa de asfalto. Dice, ¿hay alguna intención de descubrirlo y sanearlo antes de las esperadas próximas lluvias? Bueno, pues no, es decir, que yo tenga conocimiento, pero lo miro. Faltaría más si me lo dice este vecino, que tiene que ser así. Vale. Y un oyente quiere saber durante cuánto tiempo están contratados los trabajadores eventuales del ayuntamiento. Dependiendo. No dice más nada. No, imagino, bueno, bolsa de trabajo, bueno, sí, plan de empleo, pues en fin. Eso, pues, es que dependiendo. El trabajo que genera el propio ayuntamiento, ¿vale? Los que no dependen de planes específicos de otras administraciones, 6 meses de trabajo para los no cualificados. Explicamos muy bien cuando hicimos la bolsa de personas no cualificados, que dejábamos fuera los oficiales. Entonces, en el caso de los oficiales de primera, porque si tú los peones, como es normal, no haces una selección en el ámbito profesional, sino lo que lo haces por necesidades socioeconómicas, que es lo que nosotros entendemos que es por lo que se tiene que contratar, el que esté encargado de esas personas no puede funcionar con ese criterio. Tiene que ser un profesional que los motive, que los haga trabajar, que coordine. Exactamente. Entonces nosotros teníamos que, los oficiales de primera tenían que ser personas que atendieran al criterio de saber trabajar como oficial de primera, ¿vale? Y de estar a cargo de cuadrilla. Entonces, los oficiales de primera, dependiendo. En la mayoría de los casos, intentamos que sean los 6 meses en comparación con los peones. Pero oficiales hay menos, y puede ser que a lo mejor si tenemos distintos programas abiertos, pues en vez de 6 sea algún tiempo más, pero bueno, dentro de lo que... es decir, dentro de lo que es normal, nosotros hacemos ofertas genéricas de oficiales con mucha frecuencia y selecciones muy a menudo, e intentamos los 6 meses, pero si funcionan bien y van bien y tiene otro programa que tienes que enlazar, pues seguramente lo mueves a otra obra, porque merece la pena, porque voy a repetir, porque el criterio es el criterio profesional. Luego, la que se selecciona a través de oferta, se pide al SAE, el SAE no da 3 personas. Las 3 personas son seleccionadas por un tribunal técnico, donde suele estar el jefe del servicio, de obra en este caso, el responsable del Departamento de Recursos Humanos, y ellos determinan quién es. Nosotros ahí, muchas veces, como lo he dicho en otras ocasiones, ni me entero quién, ni que hay selección, ni quién es el seleccionado o la seleccionada. Eso por un lado. Luego, cuando son programas específicos, como nos decían los de inclusión social, pues son programas de 3 meses. Cuando es cooperación de diputación, son también 3 meses. Sí. Pero para que la gente tenga referencia, es 6 meses la gente de la bolsa, no más tiempo. Y luego ya las ofertas, que son para oficiales, para el personal cualificado, por ejemplo, de cubrir el servicio de San Juan de Letrán, se me ocurre, o contrataciones que hagamos de otra índole, que son ya de evaluar, ¿no? Que lo a través del tribunal técnico, pues esa gente, dependiendo de lo que estamos cubriendo del servicio, que sea, sean más o menos. Claro. Vale, bueno, pues aquí era también esa aclaración. Una pregunta de un oyente, una petición: bajando las escaleras de Cornicabra hay una alcantarilla donde algunos vecinos han conectado su desagüe. Dice que está a la vista y vierten todo el saneamiento en el alcantarillado. Pide que se tenga en cuenta porque, además de los olores, esos desagües están totalmente a la vista. Esto no se puede hacer, ¿no? No, me quedo, lo voy a poner en conocimiento de la empresa, que vaya a verlo, porque si es así, no se puede hacer, está, y es sancionable, vamos, es que es una locura. Y luego una pregunta que plantea un oyente, que en realidad ya prácticamente ha recibido respuesta, ¿no?, al hablar de ese convenio con Zarpita. Dice, un oyente pide que el ayuntamiento tome conciencia con el tema de los animales abandonados. En muchos municipios existe este servicio y se recogen estos animales abandonados. ¿Ha planteado el ayuntamiento realizarlo? Y bueno, pues... Bueno, yo es que creo, mira, esto a veces es difícil de explicar, para que no haya confusión, porque el ayuntamiento debe de ir atendiendo distintas cuestiones, ¿vale? No se te puede decir, no recojo animales si tengo familias que no ayudo, ¿no? Creo que todo debe de tener una atención mínima, porque además manifiesta la voluntad de los que estamos por querer ir solucionando el problema. Nuestro camino ahora mismo en animal abandonado, con Zarpita, y recordando que el Ayuntamiento de Ubrique tiene tradicionalmente un servicio de recogida de animales vagabundos, que es el que tenemos con Mancomunidad, que a través de llamada del Ayuntamiento se da parte y vienen y recogen a los animales. Hemos incluso suministrado a la policía local un par de jaulas o 3, para poder coger, por ejemplo, a perro, porque con Zarpita nosotros queremos ir dando otros pasos. Pero bueno, para recoger animales abandonados o que luego se tengan que hacer lectura de chi, se han perdido, en fin. Y queremos que la policía pues colabore más activamente con estas situaciones, pero que es difícil encontrar. Yo a Zarpita, por ejemplo, cuando hablábamos de los espacios que ellos necesitarían para estar atendiendo un poco estas necesidades, yo, como le digo, yo creo que la normativa es muy exigente a la hora de tener un animal en captura, sí, para entendernos, y yo no sé si vamos a ser capaces de cumplir esa normativa. Yo, como le manifestaba, yo os puedo dar un espacio que lo tenemos medianamente visto y que tendremos que ir viendo con ellos, pero yo no sé si van a cumplir para tener un refugio de animales. Vale. Entonces, un refugio de animales en Ubrique es complicado, porque es que todo lo que sea, es que pensamos los animales, pero bueno, los animales luego, ¿dónde te los llevas? Claro. ¿Cómo los atiendes? ¿Quiénes están al cuidado de ellos? ¿Qué les das de comer? Los recursos que hay que tener. Claro, es que no es tan fácil. Entonces, nosotros lo que estamos intensificando son las relaciones con Zarpita, que yo creo que acertadamente ha venido a dar respuesta a ese problema que en Ubrique está teniendo, y a ir dando los pasitos con ellos, seguramente al ritmo que a ellos no les gustaría, pero al que podemos desde la administración local, ¿no? Claro. Bueno, más preguntas por parte de nuestros oyentes. Quería pedir una solución para la cuesta de Avenida Parlamentario. Dice que los coches pasan a gran velocidad y que no hay ni un paso de peatones desde la rotonda hasta la puerta del Colegio Ramón Crosa. Pero ahí... yo es que no sé cómo le coge traspié, pero es que haya cerrado por los dos márgenes, es decir, que porque tiene que haber un paso de peatones, no sé, la calle no es tan, vamos, no me parece una dimensión tan tan larga, y que es una cuesta, los coches sonarán, pero a gran velocidad, no creo yo que vayan, ¿no? Dicen que como es una cuesta, pues coge mucha velocidad, ¿no?, para poder subirla. Bueno, yo si la propuesta es decir, voy concretando, ¿para qué? Para yo hacerme una composición. ¿Coche a gran velocidad? Pues los coches no pueden ir a gran velocidad y menos en cuesta. Los peatones con mucho cuidado por la acera. Y si lo que necesitas es un punto de cruce por la situación que, del que nos está comentando, porque deteste que a mitad de la calle sería bueno, que nos lo proponga. Vemos si es, si es bueno poner un paso de peatones, pero lo mismo en una subida con un acelerón es que tú lo que estás metiendo es al ciudadano, al peatón dentro de lo que es la velocidad del coche. Yo creo que bajando por nuestra acera y que el coche suba, que tiene que acelerar para subir esa cuesta de nivel, bueno, pero no tiene por qué más que, vamos, que sube por su, por la calzada, no sube, sí, sí, por otro lado. Sí, es más complicado separar el vehículo en mitad de la cuesta que... Yo por eso, no sé qué es peor. Bueno, y otro oyente más, un vecino, pide la colocación de la baranda de la calle Antonio Montero López. Estaba, bueno, ir a ritmo, hace tiempo que no, tengo que dar un repasito con el concejal, que no he, he repasado el cómo vamos ya en el listado de barandas, pero estaba contemplada, vamos, no sé a qué nivel, uh-huh, aunque vale, lo miraremos, ¿vale? Pero que estaba solicitada, que estaba pedida. Pues 18 preguntas, estoy mirando por aquí, no sé si hay alguna más que me haya saltado, pero en principio creo que la hemos formulado toda. Y bueno, pues hasta aquí la participación por parte de los oyentes en el Cosa de Todo de este jueves 9 de noviembre, 1:14. No sé si hay alguna cuestión más, Isabel, antes de marcharnos para despedir hoy. Pues sí, sobre todo por hombre, yo quisiera ya referirme un poco como alcaldesa de Ubrique y pedir a todos y a todas, y especialmente a los grupos municipales y a los portavoces, el respeto necesario, ¿eh?, en política. Yo creo que todo lo que sea el insulto, la jocosidad, la parodia de determinadas personas no nos lleva a ningún lado. Y yo quisiera decir en ese sentido que para exigir respeto hay que darlo, ¿eh?, con el ejemplo, hay que practicarlo. Solo sé que hubo un comunicado aquí de los distintos grupos. Yo no voy a entrar a contestar las falsedades, porque entonces darle importancia a lo que no existe. Lo único que tengo que decir que como presidenta de la corporación y que presido los plenos, que en ningún momento voy a tolerar que nadie del público se ría o falte respeto a ningún concejal, ni a los del equipo de gobierno, ni a los de la oposición. Que hay algunas personas que se ceden en interpretar, pues hombre, porque es que el público va y no son piedras. Sí, es normal que se suelte una risa, que se haga algún gesto, pero bueno, si tú estás lo que tienes que estar, bueno, yo es que muchas veces digo, estarán mirándolo continuamente para estar pendiente de lo que hace, porque es exagerado. Pero no voy a permitir la falta de respeto a nadie. Pero tengo que recordar que fue otro miembro de otra organización política la que, presidiendo un pleno, la primera persona que me dijo a mí, a la presidenta de la Cámara, del pleno del Ayuntamiento, que era una sinvergüenza y que tenía mucha cara, no se me olvida, ¿eh? Y yo a esa persona lo único que hice es tranquilizarla, le dije que no tenía el uso de la palabra y que por favor que tomara conciencia que no podía participar en la sesión plenaria en la que nos conceja. Y no lo eché del pleno. Es decir, estos que creen que todo se limita a expulsar, a exagerar, a mentir. No, allí la gente, no voy a permitir que no se ría nadie ningún concejal. Y es más, hay alguien que ha dicho que estaba enfermo, que a lo mejor la mayoría de la gente no lo sabía. Es decir, que esto también choca mucho, porque nadie sabe lo que tiene nadie. Yo por lo menos no le cuento a nadie, ¿eh?, lo que en condiciones personales y la de otros compañeros de corporación y de equipo de gobierno tienen. Con lo cual, presupone que todo el mundo está al tanto de lo que tú tienes. Si tú no lo has contado, no creo que lo sepa mucha gente. Entonces, eso es malicioso. Decir que del principio de legislatura se está en ese tono, no se está. Puedo garantizar, y lo digo desde primera mano, que desde que se empezó la legislatura, los concejales del Ayuntamiento de Ubrique y los portavoces son tratados con respeto. Yo no seré perfecta en la vida. No haré las cosas bien siempre, jamás. Y lo que sí puedo asegurarle a los portavoces es que intento de darles un respeto que yo jamás recibí en la oposición, en las sesiones plenarias, en las que se callaba y nunca había alusiones y nunca había nada. Y era a concejales representantes de este municipio, ¿eh? Y esas mismas personas que eran las que me callaban y las que no importa, ¿eh? Que yo, ellos están en un lado y nosotros estamos en otro. Pero, hombre, tú para pedir respeto, practícalo alguna vez. Tú para decir que se burlan de ti o de alguien, no pongas un panfleto, caricaturas de nadie, ¿no? De concejales, de personas que estando en la organización política no gestionan nada público. A mí me ofende mucho porque para eso estamos los concejales. Yo es verdad que sabemos que estamos expuestos a mil críticas, mil cosas, pero personas que están colaborando con mi organización, en este caso, con el grupo municipal, yo creo que deben de dejarlo un poco al margen de tener un poco de tranquilidad. Porque ellos ni gestionan recursos públicos, ni tienen reuniones con entidades ni colectivos, ni están tomando decisiones en el ayuntamiento. Están en otro tipo de tarea. ¿Por qué lo tenemos que poner, ese tipo de gente, en el foco de la crítica y lo de mi concejal? En fin, yo he visto panfletos que, en este mandato, ¿eh?, que respeto nada. Gracioso, para mí, desde luego, nada. Ahora ellos se hartarán de reír. Entonces, mire usted, cuando eso es constatable, ¿eh?, y será opinable, entre comillas, pero constatable, y usted me denuncia algo que es infundado y que no es cierto, porque eso sí lo digo aquí, no es cierto. Ellos creen que saben, no es cierto. No se ha reído de ella ni de ellos nadie. Lo digo con esa rotundidad porque sé lo que pasó. Y bueno, lo que tú supones es una suposición tuya. Pero lo que yo estoy hablando y exigiendo son cosas que se pueden demostrar, cosas que están escritas, cosas que están distribuidas entre nuestros vecinos y vecinas y entre nuestros familiares y amigos. Entonces, por favor, yo creo que en este programa tengo que terminar diciendo, no vamos a entrar jamás, porque lo hemos intentado y medio conseguido siempre, de entrar al juego sucio, porque además darle protagonismo a cosas que no tienen importancia. Yo me pondré a discutir con el PP, con el PA y con Izquierda Unida proyectos para Ubrique. Propuestas de mejora. Discutiremos sobre las soluciones, si son las compartidas o no, pero yo no me voy a poner a hacer un juzgado, que es lo que están haciendo, sobre si somos buenas personas, si somos buenos, somos malos, si yo les caigo mejor, les caigo peor, si soy de una manera. Es que da igual, soy la alcaldesa de Ubrique, ¿entienden? Entonces, muchos que también muchas veces ningunean esa parte, hay personas que se incorporan a la política que deberían de dar una lectura a la ley de base de régimen local para saber dónde estás. Porque a veces escucho unas manifestaciones que la alcaldesa va. Vamos a ver, es que la alcaldesa no es una portavoz de un grupo municipal. Yo jamás a un alcalde de este ayuntamiento le he quitado lo que representa al pueblo de Ubrique y a todas las personas, hayan votado lo que hayan votado. Luego tengo al portavoz del Grupo Municipal Socialista, en este caso, el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, que es con quien podrá compararse. Yo soy alcaldesa y representante de todos los votantes de este municipio, es decir, no de los votantes, de todos los ubriqueños, incluso de nuestros niños, faltaría más, ¿no? Que sería que representa la institución. Y yo intento, porque no sé, ya digo, se puede fallar alguna vez, de ser también respetuosa con lo que represento y darle el sitio. Yo quisiera que hicieran un repaso en las cosas que han sido invitadas en estos 2 años y medio y a cuántas fueron en estos 12 últimos años, que yo les puedo dar alguna relación. ¿A cuántas fueron? Se podrían llevar una sorpresa. Y cada vez que han estado, les he dado su sitio. Cuando yo no he tenido nada que ver en algo que se ha organizado por una tercera parte, que no voy a echarle para defenderme culpas a nadie, es porque a lo mejor el que tenía que estar ha ajustado mucho el tiempo y tenía que haber estado de otra manera, pero que yo no tengo nada que ver. Que yo estoy siempre, como cuando voy a un acto, a lo que me digan los colectivos, a los que me lo digan las personas, porque no tengo afán de protagonismo, porque ¿sabéis qué? Que cuando llega ese momento, lo que se viene a culminar es un trabajo de mucho tiempo, y ese es el que compartió de tú a tú con las personas cuando llega ese día. Y si ese día, pues la alcaldesa, por ser alcaldesa, no por otra cosa, tiene que representar al Ayuntamiento de Ubrique. Hombre, es que es lo normal, es que es lo normal. Es que yo creo que muchas veces no sabemos lo que somos cada uno de nosotros. Y dicho eso, para no extenderme mucho más, yo rogaría, yo he hecho ejercicio de revisión de comportamientos míos, y jamás nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo mi opinión personal y también institucional, o mejor dicho, como grupo en la oposición, de personas con las que comparto todos los meses las sesiones plenarias. intentaré de mantener el respeto siempre, pero no, el camino no es seguir insultando con cuestiones, vuelvo a decir, demostrables, escritas y distribuidas, a una opinión que se tenga sobre alguien, que un gesto no te gustó, mira, gesto todos los días, se puede tener un mal afortunado gesto con alguien que no guste, pero eso no es la política. Y yo estoy deseando que ellos me pidan cosas de hablar de las cosas de Ubrique, que en eso sí los he hecho mucho en falta. Que mucho de que, y ahora vas al pleno, y ahora esta mujer, y ahora, bueno, yo qué sé, yo será eso de que, yo sé lo que me dieron e intento de dar un poquito más, a lo mejor no todo lo que ellos merecen, vamos a dejarlo ahí, a lo mejor no todo lo que merecen, pero un poquito más de lo que a mí se me dio, sí, porque creo que era un error, enmendando errores incluso no propios también, porque yo creo que represento al Ayuntamiento de Ubrique, no represento otra cosa, y represento al Ayuntamiento de Ubrique a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y quiero que ellos, todos ellos, aunque no me hayan votado, se sientan orgullosos, entre comillas, de su alcaldesa. Entonces intento de ser muy institucional, cosa que parecen otros que rápidamente lo echan por encima y por los aires. Y no nos van a encontrar ahí. Yo, después de lo sufrido mucho tiempo, creo que el momento de seguir centrado en lo que estamos, que yo creo que al final su revisión de conciencia es lo que le hace actuar de esta manera, porque si tú en 2 años y medio has resuelto situaciones que 12 años no se ha hecho nada, pues yo entiendo que te remueva conciencia, que te remueva frustración, que te, y a lo mejor se defienden de esa manera, yo qué sé. Yo qué sé, pero es verdad que yo voy a seguir con mi equipo en lo que estamos. La gente, sus problemas, los colectivos, el contacto, el contarle lo que hacemos y que ellos opinen sobre lo que hacemos, faltaría más, y que nos digan lo que ellos creen que tenemos que corregir. Hablamos mucho con la gente, ¿eh? Y ese es nuestro ánimo, seguir hablando con la gente para seguir identificando dónde creemos que debemos de ir actuando. Algunas cosas las haremos bien, otras las haremos mal, otras no las haremos. Y bueno, ese es el camino, pero yo creo que es un momento de que todos analicemos nuestro comportamiento y que reconduzcamos un poco todo esto, porque se nos puede ir de manos y no creo que sea el camino. El respeto hay que exigirlo, pero antes de escribirlo, esa exigencia en mayúscula, hay que practicarlo y hay que darlo. Y hay personas que lo han pedido y desde luego han manifestado ya lo que para ellos es respetar, que es muy curioso. Pues una 25 minutos, hasta aquí el espacio Cosa de Todos en la mañana de este jueves. Alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio Ubrique.